Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una emisión más de La Gente y su Defensor, el programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación y que difunden en todo el país más de 200 emisoras. Les dije, creo, es la emisión número 549 de un ciclo que ha superado ya los 10 años de permanencia. Y a propósito de la reunión recientemente celebrada en Ginebra del Comité de los Derechos del Niño, estamos recibiendo y saludando a la licenciada Gladys Lavieri, que integra el área de Derechos Humanos de esta Defensoría y que estuvo allí representando precisamente al Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Gladys, un gusto tenerte con nosotros, y nada menos que a propósito de un tema tan central y tan decisivo como es el de los derechos del niño y su preservación. Que nos cuentes un poco aquellos aspectos que te parezcan más salientes, más importantes. Me parece muy importante contar de qué se trata la reunión, en verdad. Uh-huh. Porque la Argentina, como tantos otros estados, hemos firmado la Convención de los Derechos del Niño. Y el Comité de los Derechos del Niño, que sesiona en Naciones Unidas en Ginebra, lo que hace es supervisar y evaluar cómo se implementa esto en cada uno de los países que lo han firmado. No solo la convención, sino dos protocolos que son facultativos, que van conjuntamente con la convención, que uno remite a la venta de niños, a la prostitución infantil y al uso de niños en pornografía, y el otro a los chicos en conflictos armados. Uh-huh. Entonces, bueno, esto remite a una reunión de expertos independientes que analizan los informes que periódicamente los estados, en este caso el Estado argentino, tiene que enviar respecto del cumplimiento de la convención. El Estado manda un informe diciendo, bueno, nosotros en relación a la convención hacemos tal, tal, tal y tal cosa, los avances legislativos son estos, uh-huh, los programas que hemos implementado son estos y estos, alcanzan a tanta cantidad de gente, dice el Estado lo que hizo. Un balance de yo me comprometí a tal cosa y llevo hecha tal otra en el curso de el último año, por ejemplo. Exactamente, esto se hace cada 5 años, tienen que hacer un informe periódico. Ajá. No obstante, el informe que el Estado manda, el Comité de los Derechos del Niño lo que hace es analizarlo. Uh-huh. Y lo analiza realmente con un nivel de minuciosidad que me ha sorprendido gratamente. Uh-huh. Debo decir que fue mi primera experiencia como observadora en estas sesiones, y la verdad es que descubrir cómo trabajaban ha sido realmente muy lindo. No obstante eso, le preguntan al Estado, digamos, le hacen preguntas para que ellos contesten y pongan información adicional respecto de lo que ellos entienden que falta que contesten. Y en el momento de la sesión, que esto se llevó adelante el 2 y el 3 de junio, está la delegación argentina, donde los expertos le hacen preguntas varias, pero varias en serio, y ajá, varias con un nivel de profundidad de haber estudiado, digamos, todos y cada uno de los componentes del informe. Claro, por ejemplo. Por ejemplo, les preguntaban sobre la posibilidad de dar datos certeros en materia de derechos de los niños. Lo cierto es que Argentina no tiene sistematizado cómo buscar los datos, cómo agregarlos y desagregarlos también en claves de derechos humanos. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros no tenemos un sistema centralizado donde sepamos cuántos casos hay de, por decir, cualquiera de los temas, ¿no? De sí, venta de niños. Digo, que justo agarré una figura que no está contemplada, por cierto. Pero no tenemos, hay que pedirle a las provincias que uh-huh, nos digan cuáles son las informaciones. Y esto, la verdad es que además de engorroso, que no tienen la obligación de mandárselo al sistema, al Estado Nacional y demás, hace que no tengamos datos demasiado certeros respecto de la situación de los niños en muchas particularidades. Lo que lleva a una inevitable pregunta: si no están estos datos, ¿cómo trazó una política sobre este tema? Exactamente, esta era la preocupación del comité y de todos quienes, claro, hacemos los informes, lo que se llaman los informes sombra o los informes de contrapeso y demás. Esto es cierto. Digo, tenemos información que podemos sacar de un lugar, del otro, de más allá, pero la verdad es que no está sistematizado de manera integral como para tener una visión panorámica de todo el país. Y esto es elemental a la hora de decidir políticas públicas sobre infancia y adolescencia. Ni más ni menos. Es elemental. ¿A qué conclusiones se llegó, o por lo menos parcialmente de lo que escuchaste, Gladys, de la presentación que hizo la delegación argentina? Mira, y de esa minuciosa intervención que hacían con ella en base a preguntas que evidentemente iban buscando el fondo del asunto, ¿no? Exactamente. Mira, la Convención de los Derechos del Niño es de 1990. Está desde el 94 en la Constitución Nacional. Pero no habíamos tenido una ley que, digamos, fuera acorde a al paradigma de la convención. Recién salió en el 2005. Estamos a 10 años. Entonces, es un tiempo suficiente como para que, digamos, esta nueva institucionalidad se hubiera llevado a cabo. Pues esto todavía no está resuelto en todas las provincias, por ejemplo. Hay algunas con leyes de adhesión, hay otras que incluso dictaron sus propias leyes, pero que institucionalmente esto no se traduce. No se traduce en la asistencia a los niños, no se traduce en la formación de los equipos acordes a los nuevos paradigmas, a las situaciones que realmente nos están llevando a atender a los chicos como sujetos de derecho. Siguen disponiendo de los chicos como en el paradigma anterior. Bueno, estas cosas también hay que revisarlas, y sobre todo teniendo en cuenta las grandes disparidades que hay en nuestras provincias, que este era un punto en el que el defensor estaba muy interesado en que esto apareciera, porque Argentina tiene una gran extensión y una diversidad enorme respecto de la situación de la niñez en cada provincia, dentro de las mismas provincias, en los distintos sectores. Y bueno, digo, esto hay que verlo de alguna manera, mostrarlo primero y ver cómo se resuelve también. Claro, hay algunas certezas, ¿no?, que surgen cotidianamente, diríamos, desde los estudios más serios hasta las informaciones más habituales que vuelca de pronto el periodismo. Si bien no siempre tiene un perfil que trabaje esto con verdadera dedicación. Una de esas certezas es, por ejemplo, la gran desigualdad que hay en la Argentina, uno de los países más desiguales del continente entero, dicho esto por especialistas. Y la otra es si realmente hay una vocación por el trabajo social que remedie, de algún modo, aquello que la desigualdad social causa. ¿Qué pregunta? Sociólogos de históricos, digamos, han trabajado sobre esto. Digo, personalmente digo, estas son diferencias estructurales y que hay que partir de ellas, porque hablamos de los niños pobres. Digo, miremos si los padres han tenido trabajo, si cuáles fueron las condiciones en las que crecieron, si esos mismos padres no fueron niños trabajadores, digo, que hoy no tienen otra posibilidad más que reproducir esa situación en la que estuvieron. De la cual emergen o provienen, lógico, ¿no? Pero lógico, pero que todos hacemos que continúen en esa situación. ¿Sabes qué estoy recordando? Aparece de pronto en mi cabeza una frase que solía decir el asesinado presidente John Fitzgerald Kennedy, que era algo así como sintetizado: no todos los seres humanos tenemos los mismos talentos, pero sí deberíamos tener todos la oportunidad de desarrollar el talento que tengamos, pero, o la capacidad que tengamos. Pero no me cabe ninguna duda que realmente, digamos, el tema de las oportunidades es el ABC en nuestra sociedad. En muchas, seguramente. Sí. Pero hablo de la nuestra. Sí, sí, claro. Y está claro que, digamos, con diferencias de base, las oportunidades no son las mismas. No son las mismas, no serán los mismos los talentos, pero es verdad, cada quien tendría que poder desarrollar los propios. Es como para llevarlo a un ejemplo muy sencillo, pero no creo que sea desatinado, es como una carrera de automóviles. No es lo mismo largar en la pole position, como la llaman, el primer lugar, que largar último detrás de todos los coches. Pero está clarísimo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos como Estado para...? Porque digo, la carrera siempre habrá algún primero y un último. Sí. Pero el vivir en este país no es una cuestión de carreras, no es una cuestión de que solo lleguen los mejores. Es una cuestión de cómo hacemos como Estado para, digamos, prevenir, atender, en el primer caso, pero también prevenir estas situaciones. Digo, desnutrición infantil, mortalidad materna,